Bienvenidos otro viernes más a Estrellas de Metal. Por fin podemos desvelar las nuevas noticias. Saludos desde Agorasol, emisora que será nuestra nueva casa, y bienvenidos a nuestra nueva franja horaria de los viernes. Ahora estamos un poco más temprano, pero seguiremos dando caña todos los viernes, ahora de 4 y media a 5 y media. Además, estaremos en remisiones los sábados a las 3 y los miércoles a las 11. Este año, bueno, tenemos previsto un montón de entrevistas y novedades, pero de momento vamos a dar paso a Metal Rocker 18, que está esperando poder participar del programa de hoy, aunque sea en la distancia, porque la tenemos confinada. Hola, Metal Rocker 18. Buenas tardes. Bienvenida desde la distancia. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues como comentaba, bienvenidos todos a Agorasol. Esperamos traeros muy buenas noticias y muy buenos momentos en esta nueva emisora. Y lamentablemente tenemos que empezar el año mal, con la pérdida de dos grandes músicos, como han sido Alexi Layo de Children of Bodom o Bonnie de Barricada. Nos ha marcado mucho la pérdida de estos músicos, dado que hemos crecido con su música. Y no podíamos dejar de hablar un poquito de ellos, ¿verdad? Sí. Pues hoy, de hecho, será su música la que nos acompañe de fondo, en homenaje a ellos, claro. Claro, además de traer las últimas novedades musicales y comentar los discos que más nos han marcado del 2020 a las 2. Eso es. Ya, pues dicho esto, en la introducción, pues vamos a empezar, ¿no? Correcto. Vamos a empezar con Alexi Layo. ¿Qué voy a contar de él? Cantante, guitarrista, compositor finlandés, que nació un 8 de abril, empezó a tocar la guitarra con 3 añitos y a los 5 empezó con el piano y a los 7 con el violín. Algunas de sus principales influencias fueron Slash, Zakk Wylde o Steve Vai, entre muchísimos otros. Estudió conservatorio de piano, de guitarra, y a los 16 años pues decidió dejarlo para centrarse en su grupo de música. En el año 93 formó su primera banda, Inerce, con el baterista Jaska Raatikainen, que con él más adelante pues fue cuando ese mismo año, en el 93 también, cambiaron el nombre del grupo fundando Children of Bodom, que es el grupo por excelencia, ¿no?, por el que es conocido principalmente. Con el lanzamiento debut de Children of Bodom, Something Wild, llegó a estar en el top 40 en el Finnish chart con el número 44. Fue nombrado el mejor guitarrista de metal en el año 2009 por la revista Guitar World. Fue, y para mí sigue siendo, uno de los mejores guitarristas del metal. Como he dicho, gran cantante, guitarrista y compositor. Y bueno, a pesar de la ruptura y de haber perdido los derechos de Children of Bodom, nunca dejó la música, publicando el año pasado su nuevo proyecto, Bodom After Midnight, nombre, por cierto, sacado de uno de los temas del disco Flow the Reaper, publicado en el año 2000, que, por cierto, el año pasado pues cumplía 20 años el disco. Una pérdida que, bueno, a todos nos ha cogido mucho por sorpresa y que, bueno, pues poco a poco vamos asumiendo y haciendo un poco real, ¿no?, que ha sucedido de verdad. Y, bueno, ser consciente de que no vamos a poder disfrutar de él en el escenario se hace un poquito cuesta arriba para todos aquellos que, bueno, pues que desde muy jovencitos hemos escuchado su música, ¿no?, y hemos disfrutado y hemos crecido con su música, con sus composiciones, con sus canciones y con su voz. Y bueno, nos quedamos sobre todo con lo bueno que nos ha dejado: unos conciertos inolvidables, unos riffs de escándalo, unas composiciones magistrales que, al igual que todos los grandes de la música que se han ido, un trocito de él sí que permanecerá siempre con nosotros mientras sigamos disfrutando de su música. Cierto. Hemos empezado poniendo de fondo a Children of Bodom, ya que hablábamos de Alexi Layo. Y vamos a dejarlo sonar un poquito más antes de empezar a hablar ya de los discos que más nos han marcado un poquitillo, para que escuchéis a Children. Children of Bodom. Y bueno, empezamos con los discos que más me han marcado personalmente este año. En mi caso he podido descubrir no solo música, que me ha hecho valorar, además a gente tremendamente agradecida también hemos podido conocer, ¿no? Entre los discos que más me han marcado, tanto nacional como internacional. Y bueno, vamos a empezar por el internacional, porque este año descubrí a Hank Bonghel. ¡Qué bueno! Sí, ¿verdad? Sí. Pues Hank Bonghel con su disco 3, el cual es muy rockero, me lo pasé genial con ese disco. Además disfruté de lo nuevo de Impellitteri o aluciné con discos como lo nuevo de Dark Tranquility, ¿no? Del que hablaremos más adelante. Es que ese nos ha marcado a las dos. Sí. Y bueno, entre los discos que he escuchado en bucle ha sido el de los italianos Moonlight Haze. Y es que Lunaris me enganchó desde el primer single que sacaron a la luz. La formación empezó en 2018 y entre sus filas figura Alessandro Jacobi, quien es bajista de Elvekin. Me ha llamado esto la atención, que es una formación de folk metal muy distante de las melodías power metaleras que se despliegan en Lunaris. El disco, como ya dijimos, es de Power, y para aquellos que no lo hayáis escuchado, no sabéis qué discazo os perdisteis. Entre mis favoritas está Enigma, y precisamente porque es una canción muy completa, ¿no? Que cuenta con una parte operística, media canción, cantada en italiano, que también me gusta que la gente use su idioma natal. A mí me parece una auténtica delicia, y bueno, pues con Enigma vamos. Ciao! Bueno, y esto era Moonlight Haze con Enigma. ¡Cómo mola que canten en su idioma natal, ¿verdad? Qué chulo, sí. La voz es muy, muy chula, sí, además. Sí, el rollo que me en ópera también me gusta un montón de muy esa, guay. Y fíjate que no es mi estilo, ¿eh? Pero está bien, está bien. Claro, no me acordaba además yo de ellos, ¿eh? ¿Ves? Está bien recordar. No me acordaba. Y bueno, voy a ir pues con el disco que sin duda más he escuchado en bucle este año. Apenas me lo has dicho. Que yo creo que sabes cuál es. Sí, sí, sabía que le ibas a poner. Hombre, dime el grupo, por favor. Bad Touch. Hombre, pues claro. Bad Touch, que ha sido mi gran descubrimiento del año pasado. Un hard rock súper influenciado por clásicos como Led Zeppelin, Black Crowes o con toques del gran Jimi Hendrix también, que se pueden apreciar en algunos de sus temas. 13 temas que os llevan al buen rollo, a la fiesta, y un disco indudablemente recomendable y al que tengo tantas ganas de ver en directo para poder escuchar ese Before I Die o Something About Your Kiss, que es un tema que yo no sé cuántas veces he podido escuchar esa canción, pero vaya, en bucle muchísimas, ¿eh? Y de hecho yo diría que bueno, ese tema es por excelencia mi tema favorito. Aunque he de decir que estos chicos de Norfolk no defraudan en ninguno de los temas del disco. Así que nada, mientras esperamos para poder verles en directo, os dejo con Kiss the Sky, temazo que da nombre al disco y que define muy bien el estilo del grupo. ¿Cómo mola Bad Touch? Es que es un temazo. Bueno, es un discazo, o sea, brutal. Ya sé que este grupo, me lo has dicho muchas veces, que te ha encantado. Insistiré en que sigas escuchándolos el disco entero. Sí, sí, me has dicho muchas veces, vengo escuchando lo nuevo de Bad Touch, no puedo dejar de escucharlo. Estoy súper enganchada. Y es verdad, ¿eh? Es verdad. Y bueno, vamos a seguir con uno de los estrenos de que hemos traído hoy, ¿verdad? Sí, vamos a seguir con un estreno nacional. Como primer estreno del programa hemos traído a Amadeus, que vienen desde Barcelona con su nuevo tema titulado El dolor fantasma. Cierto. Este single es la continuación del Blackjack, ¿verdad? El álbum que fue lanzado en el año 2012. De manera que continúa la historia que comenzaron basada en Dante Alighieri, ¿verdad? La Divina Comedia. Eso es, la Divina Comedia. Y bueno, el tema está dividido en dos. Ambos formarán parte de un título que los engloba bajo el nombre del Romance Fantasma. Y su vocalista, Isra Ramos, también vocalista de Avalanche, ha anunciado que en breve tendremos la segunda parte. Así que bueno, mientras vamos a disfrutar de ese dolor fantasma. ¡Arráncame este lamento! Bueno, y podemos decir que la voz de Isra Ramos es otra que tampoco te gusta. No, nada, nada. ¿Es que has escuchado eso? Tengo que decir que la huella de Avalanche es poderosa en esta canción, ¿eh? Sí, es poderosa, pero no es Avalanche. A mí sí que me recuerda mucho a los inicios de Amadeus, ¿eh? Pero sí, se refleja también un poquillo, no sé, a mí me ha recordado en algunas estrofas, no en todo, sí, el ángel caído un poquillo, pero bueno, que... Sí, ay, yo no, o sea, sí que me recuerda porque, bueno, pues al final sí que tiene, ¿no? Pero me va más mucho a los inicios de Amadeus, a los Caminos del Alma del 2009 que sacaron, uh-huh. Que de cuando yo los conocí, los vi en directo también, que es una pasada. Me recuerda quizá más a la raíz, sí, de Amadeus como tal, ¿eh? Cierto. Y bueno, pues yo voy a traer a otro de los artistas que está sonando hoy de fondo, porque no podíamos hacer programa sin hacer mención a la partida también de Bonnie, quien fue fundador y guitarra de una banda que a muchos, por no decir a casi todos, nos ha acompañado mientras crecíamos. Banda con la que estuvo en activo desde 1982 hasta 2013, cuando sus caminos se separaron para seguir su carrera en solitario. Bonnie lamentablemente llevaba desde el 2018 luchando contra un cáncer de laringe que le había dejado sin voz, ya no podía cantar, y bueno, un mal comienzo de año con la pérdida de dos grandes músicos, tanto la de Wild Child, que nos ha conmocionado a todos, y la de Bonnie, que también ha sido un palo. Sí. Sí, la de Alex y la yo también nos ha marcado mucho, la verdad, sí. Y siguiendo después de esta lamentable pérdida, seguimos con el análisis de los discos y vamos con Nacional. Sí, vamos con nuestra... Sí, claro, seguimos con nuestro trocito de Nacional, con nuestra sección Nacional. Yo, por mi parte, destaco dos grupos a los que tengo mucho aprecio. Ellos son L'Epoca y Daeria, porque ambos sacaron dos buenos discazos y disfruté cada uno de ellos. Tengo que decir que me reí muchísimo con el de L'Epoca, y es que el Baile de los Caídos ha sido otro de los discos que más he escuchado este año. Hasta el punto de salir como disco destacado de lo más escuchado por Estrellas de Metal. Yo ahí lo dejo. Mi favorita del disco, bueno, ya la puse en el programa, que es Heavillátrico. Pero bueno, también he descubierto otros grupos como Bárbara Black con su disco Love, Death and Flies, que nos ha enganchado. O a Pinball Wizard, que al principio, a pesar de que en una primera escucha no nos llamaba mucho la atención, pues sí que a base de lo escuchamos más, y al escucharlos con más detenimiento, pues sacamos jugo al disco. Pero he querido destacar sobre todo a Reaper, esta formación que empezó en el 2016 en Barcelona de la mano de Elías Andrada, y sacaron Get Your Ecstasy, ¿no? Un discazo en toda regla y con mayúsculas que me impactó. Con unas guitarras muy potentes, una buena base de rock. Me gustó desde la primera hasta la última canción que le compone. Y además estamos de enhorabuena porque han sacado un nuevo single de adelante del que ya hablaremos en el futuro, porque ahora queremos hacer un repaso a los discos del 2020. Y bueno, tengo que decir que hay canciones como Disappear, que me encanta al principio, con las guitarras tan rockeras, ¿no? Y marcando posiciones, otras más calmadas, ¿no? Como Under My Skin, con ese tono de heavy clásico, ¿no? Las voces también que le dan ese toque heavy. Y ese solo, tío, de esa canción. Pero bueno, para hoy he elegido Final Destination para que sigáis conociendo un poco de esta banda de Barcelona. Así que con Reaper seguimos. Skies where I call it home. My wheels are getting faster, but I'm going slow. My final destination. ¡Qué potencia la de Reaper! ¡Cómo mola esta canción! Sí, la verdad que sí, ¿eh? Muy chulo. Sí. Reaper sí que es uno de los grupos también que sí que nos gustó a las dos mucho, ¿verdad? Cierto, es que tienen unas guitarras, es tan hard rockero, tan sí, muy fácil de escuchar. Sí, sí, muy sí. Muy fácil de escuchar, sí. Y bueno, vamos a seguir con Nacional, porque bueno, yo sí que es verdad que la música nacional ha seguido dando mucho caña. A lo largo del año pasado. Y bueno, por supuesto tenemos que destacar uno de los discos que más también nos gustaron, que fue ese Tempus de Jorge Salán, a quien por cierto Madame Butterfly, pues bueno, tuvo el placer de entrevistar, ¿verdad? ¡Jo! Cómo me gusta la música de Jorge Salán y cómo me gusta como guitarrista. Un discazo, sí señora. 9 temas con diferentes influencias y colaboraciones a lo largo del disco. Yo destacaría el tema Todo se me muere, que con la colaboración de Cuchi Romero, que para mí es mi favorito, me gustó muchísimo. Más discos nacionales, pues mira, me sorprendió muchísimo el disco de La Colmena, de Thomas Hughes. 12 temas que he escuchado también en bucle, la verdad es que un montón desde que salió el disco, y que también espero ver en directo, porque es un grupo que tengo pendiente todavía a día de hoy verlos en directo. Y bueno, yo qué sé, pues temas de este disco, Salto de Fe, Iglesia de Humo, Mi Mejor Mentira, quizás es el tema que a mí más me gusta, ¿no?, del disco. Y bueno, por supuesto, ese increíble Zozobra de Malditeria, otro gran descubrimiento del año pasado. Cierto. Fresco y divertido, con unas letras súper cuidadas, ¿no? Por las chispas, o lo quería jugar, me estoy rehabilitando, cambiaría el papel en algunos de los temas, pues quizás que también más he escuchado, ¿no?, de ese disco, aunque salió a finales de año, pero bueno, es un disco que sí que me ha gustado mucho, la verdad. Y lo he disfrutado un montón, y lo que me queda, porque esos son directos que también tienen que ser súper divertidos. Sí. Y bueno, por supuesto, pues bueno, un disco nacional que llevo escuchando en bucle hasta el día de hoy es esa Reina, de la mano de Afonic, a quienes también estuvimos entrevistando. Tuvimos el placer enorme de poder estar con ellos a principios del año pasado, cuando sacaron el disco. 11 temas súper impactantes con los que el grupo pues tiene muchísimas cosas que decir. Y yo, si hay algo que siempre destaco de este grupo, son sus letras, que dejan muchísimas veces libres a la interpretación subjetiva del oyente. Temazos como Raposa, Nicki Minaj, yo que sé, Dulce de Leche o Crisantemos, quizás así los que me vienen ahora a la cabeza son algunos de los que yo resaltaría. Y sí, bueno, el disco, el tema que vamos a escuchar de ellos es Tres Deseos, que es otro de los temas que me parece brutal y necesario escuchar. Así que vamos con Tres Deseos de Azonix. Como mola el disco de la reina, tengo que decir personalmente que a mí no me ha saltado como discos más escuchados de Spotify porque me lo descargué al móvil. Pero sí, también ha sido otro de los discos que he escuchado más en bucle. Afonix mola un montón. Es que y la voz de Chechu es brutal. Sí. Y las letras, como decías, es que, y la de Crisantemos, es que le da un toque, Chechu, a la voz, es que es desgarrador. Sí, sí, muy bueno, la verdad. Sí. Y bueno, vamos con otro estreno. Uh-huh. Vamos con otro estreno nacional, de Chema Benítez, escritor y compositor madrileño, que sigue trabajando en un nuevo proyecto en solitario. Tras la publicación de su segundo disco, Resiliencia y otras heridas, publicado el año pasado, viene con un nuevo tema en el que cuenta con la colaboración de Martín Romero de Bocanada y Colibrí Díaz de Marea. Así suena Las bragas de la soledad. ¿Cómo te mola también la voz de Cuchi? ¿A que sí? No es Cuchi, es Chema Benítez, pero que se parece muchísimo. ¡Jolín! Un montón. ¿Verdad? mola mucho este chico. Le conocí yo hace pues muy poquito, hace 3 días o así, que pues no sé, me salió por ahí y escuché pues el segundo disco que he comentado antes, el de Resiliencia y otras heridas, y me gustó bastante. Y mira, justo hoy ha sacado un nuevo tema y dije, pues nada, lo tengo que meter. Ajá, pues sí, sí, sí, está, tiene ese toque también. Sí, rockerillo, ¿verdad? Rockerillo, está muy bien el tema. Hola mucho. Y bueno, vamos a ir cerrando. Sí. Y claro, vamos a cerrar con nuestra sección de metalcore, ¿verdad? Bueno, primero, antes de nada, yo voy a hablar de otro de los discos que me han marcado y que a ti te ha sorprendido bastante, y es que, como he hablado antes, Dark Tranquility, pues voy a traer a Moment, ¿no? Que fue el disco que sacaron el año pasado y así que también completamos con un poco de death melódico. Y es que estos chicos con 30 años a sus espaldas, suecos, sacaron pues un discazo que a mí me impactó personalmente. O sea, es de estos discos que también son fáciles de escuchar y que cuanto más escuchas, más te enganchan, ¿no? Todo en él te atrapa, los teclados, las guitarras que crean esa atmósfera oscura, esas voces que se combinan. Tengo que decir que me encanta la voz melódica a cargo de Michael Stan, que tiene un registro muy limpio, ¿no? Y unas composiciones muy ágiles para ser death, y son muy fáciles de escuchar. Sí, la verdad es que coincido totalmente con este disco. Además, es otro de los que también hemos coincidido las dos. Es que es lo que dices, o sea, la voz de Michael Stein es una pasada. Esos solos de guitarra en Stan Steel y yo qué sé, en otros temas del disco, brutal. O sea, discazo súper recomendable. Sí, y ¿qué te iba a decir? La formación incorporó en abril del año pasado, en sustitución de Niklas Kundin, a Christopher Amott, quien fuera guitarra fundador de Arch Enemy, y a Rohan Reinhold, ex Andromeda y Non-Existent. Sí. El tema que he seleccionado de este disco, que me ha gustado tanto, ha sido Empires Lost to Time, de Dark Tranquility, y bueno, pues con ellos seguimos. Yeah. cómo mola Dark Tranquility, ¿verdad? Pues que es un discazo. Pues sí, y bueno, después del death metal melódico que nos ha encantado a las dos, sorprendentemente, ¿verdad? ¿Te ha sorprendido que ponga yo este disco? Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Voy haciendo ahí poco a poco. No, no. Pero sí que voy a barrer este año un poquito más para el power que ha caído en desuso, ¿eh? Vaya, hombre, qué raro. Vaya, por Dios. Pero bueno. Bueno, pues yo voy a terminar también con el último, porque como he comentado antes, sí que coincido totalmente en Dark Tranquility. Y bueno, aparte de Dark Tranquility, también he disfrutado mogollón con Fracture de Deep From Within. Sin duda el mejor disco que ha sacado la banda hasta ahora, un disco fuerte, robusto y memorable. Destacaría también es el We Journey in Gold de Like Moves to Flames, 11 temazos que la verdad es que me han transmitido muchísimas sensaciones y que me han trasladado a esos inicios del metalcore en estado puro, la verdad. Es un disco que me ha gustado muchísimo, también he escuchado mucho. Y sí que es verdad que, bueno, como tengo que escoger solo un disco de esta rama, que ya sabes que me cuesta un poquito, me quedo con Cannibal de Bury to Borrow. Un disco que, bueno, sin duda para mí es también el mejor disco de la banda hasta ahora. 11 temazos en los que es una maravilla disfrutar de la conexión que hay entre las voces de Daniel Winterbate y en los guturales y de James Cameron en los melódicos. No sé, es que un discazo, o sea, me ha encantado este disco también. No sé cuántas veces lo he podido escuchar a lo largo del año, todas y cada una de las canciones además, y de hecho me ha costado mucho, mucho, mucho escoger solamente una canción, porque todas me enganchan, la verdad que todas tienen algo que me hace volver a escucharla otra vez. Y bueno, me he decantado por Gods and Machines, que es uno de los temas que últimamente pues más he estado escuchando y más me ha marcado. Así que vamos con ese Gods and Machines de Bury to Borrow. Pues este es el trocito de metalcore de parte de Metal Rock del 18, ¿verdad? Sí, cómo me encanta este grupo, es una maravilla. Sí, ya sé que es otro de tus faves, Bury Tomorrow. Una maravilla, y bueno, vamos a cerrar. Sí. Se nos ha acabado la hora. Sí, se nos ha acabado y bueno, nos despedimos de vosotros hasta el próximo viernes. Ya sabéis, desde hoy en adelante estamos en Agorasol. Todos los viernes de 4:30 a 5:30. Y bueno, eso recordamos también las redes sociales. Sí, vamos a cerrar con otro estreno. Cerramos el primer programa del año siguiendo la línea del metalcore y del post-hardcore. Y ya podemos disfrutar del tercer adelanto del nuevo álbum de The Architects. ¿Sí? El nuevo álbum que se llama For Those That Wish to Exist, en el que podremos gozar de las colaboraciones de Winston McCall de Parkway Drive, Simon Neill de Biffy Clyro, o Mike Kerr de Royal Blood. Disco que saldrá, por cierto, a la luz el próximo 26 de febrero. Y bueno, mientras esperamos, pues nos despedimos de todos vosotros con Death Butterfly. Hasta la próxima semana. Hasta luego. myself, lost myself in a cloud of.